Isabel, pero vamos a dedicar de parte de Javi, ¿eh? Con mucho cariño, ¡Caprichos! Te hablo, te pregunto si tú te acuerdas de mí. Me dices que sí, me dices que sí. Juntos caminamos recordando lo que fue nuestro amor, nuestro querer. Quedaron de aquel viejo amor, que tú y yo tuvimos una vez. Y goza y goza la gente linda de los astutos. Después de mucho tiempo, te vuelvo a encontrar, te vuelvo a encontrar. Te hablo, te pregunto si tú te acuerdas de mí. Me dices que sí, me dices que sí. Juntos caminamos recordando.